con 38 minutos en la República Argentina. Y ahora sí, damos apertura y vamos estableciendo comunicación con Ricardo Jacobs para la columna El Necio. Para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Y ya estamos para la comunicación telefónica con Ricardo Jacobs, con su columna política, El Necio. Ricardo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buen día para vos, Juan, y para todos los oyentes de Radio Panamericana. Aquí estamos nuevamente con nuestra columna semanal de actualidad política, El Necio. Bueno, muchas novedades supongo que habrá esta semana. Sí, sí, vamos a hacer un análisis de la situación general, porque ya estamos entrando en etapas de definiciones en los temas que han sido importantes estos últimos meses. Bueno, pero para comenzar, como siempre, vamos a mencionar la efemérides de esta semana. Hoy es 16 de julio y es el Día de los Intereses Argentinos en el Mar. Fue instituido en el año 2003 en homenaje al nacimiento del almirante Segundo Storni, precursor de la defensa del patrimonio marítimo del país. El pensamiento de Storni lo podemos resumir así: generación y fortalecimiento de la industria naval, marina mercante propia y pujante, mejora en las comunicaciones marítimas, explotación de los recursos energéticos y actualización paulatina de los medios de la Marina de Guerra. Creía también que se debía impulsar la presencia en el sur patagónico a través de la instalación de bases y tareas de balizamiento. Se especializó en el arma de artillería naval y estuvo destinado a numerosos buques de la Armada Argentina, entre ellos la fragata Sarmiento. Bueno, realmente un hombre muy destacado en el siglo pasado, ¿no? Muy destacado, un hombre, un marino de raza de su primera infancia, y siempre estuvo destinado y navegando por todos los mares del mundo, por la Antártida, por Tierra del Fuego, por Europa. Se lo destinaba a buscar los buques nuevos que se construían, se mandaban a construir a Europa. Bueno, es bueno recordar a gente así que ha hecho tanto por el desarrollo de nuestro país, en este caso por la defensa de los intereses argentinos, ¿no?, en el mar. Bien. Muy bien. Perfecto. Bueno, ahora pasando ya a nuestra columna política, como te decía, vamos a ver un poquito cómo está la situación nacional, cómo han ido evolucionando algunos de los temas más importantes, los que se han debatido en estos últimos días, y creo que ya estamos llegando a una etapa de definiciones en varias de esas causas. Por lo menos en esos temas ya se ve hacia dónde apuntan. No es que van a terminar de inmediato, pero ya tenemos una idea de los resultados que van a producir, ¿no? Por ejemplo, bueno, en el caso de la cuarentena, creo que bueno, la decisión que en su momento tomó el presidente de la Nación de privilegiar la salud de los argentinos, de poner todos los recursos del Estado para sostener una cuarentena que pueda detener los contagios en nuestro país, creo que ha dado muy buenos resultados. Eso está a la vista. Si nosotros lo comparamos con países vecinos como Brasil, Chile, Perú, Ecuador, realmente los resultados han sido bastante promisorios, ¿no? El hecho de que tengamos algo algo así como 2.000 muertos en Argentina y en Brasil hay 70.000, bueno, es una diferencia muy importante que marca claramente el éxito de la gestión sanitaria del gobierno y bueno, y el fracaso que ha tenido en general los gobiernos neoliberales en otros lugares del mundo que no han sabido poner el aparato del Estado al servicio de la vida, ¿no? Así que bueno, por otro lado, dentro de ese mismo esquema de resultados que se va a ver en los próximos días, un amesetamiento de la situación a una nueva, digamos, una nueva normalidad, ahí es bueno destacar el rol que ha cumplido algunos sectores de la oposición, los que tienen funciones de gobierno, ¿no? Y, tanto Rodríguez Larreta como gobernadores, intendentes, que realmente han acompañado el proceso y han debatido junto con el gobierno las medidas a tomar. Bueno, eso es dentro de lo positivo del tema. Lamentablemente que en los últimos tiempos han empezado a surgir este movimiento tan estrafalario como los anticuarentena, ¿no? Generalmente gente violenta, que sale con consignas realmente inentendibles, ¿no? Y dispare una con otra, pero seguramente que atrás de ello está la mano del sector más recalcitrante de Cambiemos, ¿no? De esos dirigentes residuales que están buscando algún lugar en los medios de comunicación, como el caso de Patricia Bullrich, Fernando Iglesias, el mismísimo Macri, Negri, Cornejo. Bueno, ellos realmente lo único que han hecho fue sembrar discordia, Cervantes contento, tratar que la gente baje los brazos, y si ha habido un pequeño rebrote de los contagios hace unos días atrás, fue precisamente por la prédica de esta gente, ¿no? Así que, bueno, todo va a tener su premio y su castigo, y creo que en este sentido el manejo de esta grave situación inédita para la Argentina y para el presidente, no nos olvidemos que él recibió un país fundido y encima de eso se le tocó el tema de la cuarentena. Creo que también esto va a tener un valor muy importante en los próximos meses. Bueno, a esto también tenemos que sumar otro tema importante, que es la renegociación de la deuda, ¿no? Creo que estamos llegando ya a los momentos decisivos en los cuales ya prácticamente está casi cerrado un acuerdo con los acreedores de bonos de la Argentina. No nos olvidemos que en su momento, cuando Cristina Fernández de Kirchner planteó en las Naciones Unidas cómo se debía tratar la deuda de los países soberanos, ¿no? Ahí se aceptó de que cuando una mayoría determinada de los acreedores aceptan un acuerdo de pago, el resto tiene que también acogerse a eso si llega a una base, un mínimo de aceptación. Y bueno, eso ya se está viendo y de esa manera no va a quedar nadie fuera del acuerdo. También esto ya el próximo mes ya se resuelve y nos va a dar cierta tranquilidad para ver cómo se encara la cuestión económica, ¿no? Bueno, si bien estos dos temas que mencioné son, digamos, a favor, por decirlo de alguna forma, a la situación de política del gobierno nacional, también hay un tema que está jugando, no a favor del gobierno, pero sí en contra de la oposición muy fuertemente, que son las causas de espionaje y de corrupción que ya están llegando a los tribunales. Vemos procesados, vemos gente detenida y ya algunos de alto rango. Y en el caso del espionaje, tanto esta mujer Magdalani, la segunda de la AFI, como Gustavo Arriba, están muy comprometidos y respondían directamente al presidente de la nación. Eso hay que tenerlo en cuenta, y bueno, creo que esto es lo que lo está poniendo sumamente nervioso a Mauricio Macri y a su entorno, ¿no? Por eso que también hacen algunas movidas que realmente son de rape. Sobre la situación interna de Cambiemos, vemos de que esta contradicción entre algunos, entre los más dialoguistas y los más duros, los más destructivos, bueno, surgió un documento en ocasión de del asesinato de este joven Fabián Gutiérrez en el sur argentino, a pocas horas de haber de estar la noticia, sin esperar la mínima actuación de la justicia y de la policía, largaron un documento en el cual prácticamente se acusaba a Cristina Fernández de Kirchner, al gobierno nacional, de haber estado involucrado en este crimen, ¿no? Realmente una cosa desopilante, que no tenía ningún fundamento, que a las pocas horas ya la policía y la justicia había determinado los autores y los móviles del crimen. Entonces, realmente que la plana mayor de Cambiemos haya manifestado un documento de ese tono, realmente es desestabilizante, es algo preocupante que nos está mostrando cuáles son sus verdaderas intenciones, ¿no? Tratar de seguir estando en la palestra, en el caso de Macri, tratar de buscar evadir el peso de la justicia a través de maniobras de este tipo. No nos olvidemos que quiere ser candidato a diputado en las elecciones del año próximo para tener fuero y poder zafar de la cárcel. Pero bueno, más allá de esas diferencias que hoy las vemos, creo que el bloque de Cambiemos no va a tener modificaciones, más allá de que hay sectores del radicalismo que están muy descontentos, pero en su cúpula de conducción de los partidos no creo que haya cambio. Van a seguir todos juntos porque lo une el pasto realmente, y separado directamente no podrían sobrevivir. Ahora, cuando identificás vos dos espacios de Cambiemos, una era un poco más negociadora, otra un poco más dura, no hay que perder de vista que, más allá de la subjetividad que pueda haber en el expresidente Macri o en Patricia Bullrich, ellos como espacio político tienen una base de sustentación muy fuerte, un último apoyo electoral con casi más del 40% de los votos. O sea, no solamente actúan en soledad, sino que tienen una gran parte de la sociedad que lo está empujando en esa dirección. Bueno, yo creería que sí, evidentemente que no están en soledad, pero tampoco creo que sea una gran parte de la sociedad la que lo empuja. Creo que es al revés, que ellos quieren, intentan empujar a su votante, a ese 40%, ellos lo quieren empujar al odio, a profundizar la grieta, a boicotear la cuarentena. Ellos son los que están incentivando, eso es lo más preocupante. Porque después la gente que de moto propio tiene una opinión así tan extrema, yo creo que es una ínfima minoría, y lo vimos en esas manifestaciones. Unos pocos miles de personas en una ciudad de 3 millones de habitantes como Buenos Aires. Realmente no creo que sea la gente la que lo empuja, sino todo lo contrario. Ellos están en esa horrible tarea de tratar de sembrar el odio en los argentinos y la división. Por eso es que pienso de que en ese sentido, el Frente para la Victoria, el otro día escuchaba que esta mujer, Bede Bonafini, lo criticó al presidente de la Nación por reunirse con algunos referentes del empresariado. Y realmente creo que se equivocó esta mujer, porque Alberto Fernández es el presidente de la Nación y él tiene que estar dispuesto a dialogar con todo el mundo, como lo viene haciendo realmente, ¿no? De por sí que es un hombre de diálogo, ya todos lo sabemos, un hombre que trata de buscar consenso, que muy muy tranquilo en sus decisiones. Y bueno, si nosotros sabemos que vamos a enfrentar a partir de estos días una situación económica muy difícil, Ya la situación que nos había dejado el gobierno anterior era dificilísima. Y ahora con lo que nos deja la cuarentena, bueno, indudablemente que el gobierno tiene que conversar con los sectores que influyen directamente en la economía argentina, en este caso, grandes empresarios. No estamos hablando de políticos de la oposición, sino de gente que está en los sectores productivos y que no se puede dejar de lado porque junto con la CGT son las que están tratando de armonizar un futuro plan económico, ¿no? Sí, bueno, pero lo que cayó pesado ahí fue la imagen el 9 de julio, el presidente hablando y teniendo a la derecha al presidente de la sociedad rural. Bueno, mirá, que no son precisamente los que producen. Bueno, pará. Que no sean los que producen, eso es muy relativo, porque la sociedad rural, como la industrial, como la federación agraria, son todos sectores de la producción, que no te gustará, no nos puede gustar la forma de producción que tienen. No, me refiero porque la sociedad rural representa a ese sector de la sociedad que simplemente alquila la tierra. No es lo mismo decir la Federación Agraria, los productores agropecuarios, que a la sociedad rural, que son aquellos que viven de la renta simplemente de la tierra. Bueno, no sé. Bueno, eso es lo que me parece que cayó un poco pesado en algunos sectores. Bueno, puede caer pesado, perfecto, pero acá hay un solo presidente. No podemos ser todo presidente. Entonces, si nosotros hemos votado, la gente ha votado una persona, está bien que se haga el debate interno, eso es obvio que debe ocurrir, y si se cometen cosas que no corresponden, hay que decirlo. Pero en este caso, en este momento, y sacar un comunicado público tratando de reprocharle al presidente una decisión que toma en vista al diálogo que está estableciendo con los sectores económicos del país, yo creo que realmente para mí está fuera de lugar. Lo que pasa es que sí, dentro del Frente para la Victoria, indudablemente que hay tira y afloje, como sabíamos que iba a ocurrir. Fíjese el caso de Vicentín, el caso de impuesto a la riqueza, está todo medio demorado. Pienso de que por un lado, hasta no atravesar estos días finales de la cuarentena y todo eso, el presidente de la Nación no quiere abrir frentes de conflicto. Entonces, se está manejando con sumo cuidado. Para muchos será algo, una debilidad, una muestra de debilidad. Posiblemente lo vamos a ver en el futuro. Esto en realidad, después que pase el tema de la cuarentena así estricta y que volvamos a una cierta normalidad, ahí se va a ver realmente las medidas que se implementan en términos generales desde el gobierno. Por lo pronto, dentro del Frente para la Victoria, la unidad que se selló en su momento cuando Cristina Kirchner lo nombra a Alberto como candidato y el triunfo electoral, es la defensa de esa unidad es imprescindible. Y bueno, lo vimos el otro día cuando el presidente de la Nación estaba reuniéndose con los presidentes de los bloques del Congreso, y bueno, a un lado tenía a Máximo Kirchner y en el otro lado tenía a Sergio Massa, que digamos que eso está demostrando un poquito el esquema de poder, un sector más combativo, por ahí más que quieren más dinámico, como el kirchnerismo representado por Máximo, y otro sector un poquito más de derecha, por ahí más conservador, como Sergio Massa. Pero bueno, por ahora están todos adentro, igual que las organizaciones sociales, ¿no?, que han tenido un peso importantísimo dentro de esta situación de cuarentena, sobre todo en el Gran Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. No nos olvidemos que hace unos meses la gente pronosticaba de que iban a estallar los barrios, de que iba a haber saqueo, y bueno, nada de eso ha ocurrido, gracias, bueno, en primer lugar a la conciencia social del pueblo argentino, después también al trabajo de estas organizaciones sociales en el territorio para la contención de los problemas, y por otro lado la ayuda directa del Estado, ¿no? sobre todo toda esa gente a través de distintos mecanismos que permitieron transitar de la forma más digna esta situación extrema. Bueno, ahora veremos, ya está más en debate un plan económico concreto, que pienso yo que debería ser un poco a similitud de lo que en su momento implementó el general Perón, como los planes quinquenales o el plan trienal, en el cual la planificación de la economía domina toda la estrategia de económica y social de la nación, donde está perfectamente claro cómo participan los distintos sectores, cuáles son los objetivos a nivel obra pública, fundamentalmente mirando los objetivos estratégicos de la nación. Bueno, en conclusión, creo de que estamos llegando ya a la época de mayor definiciones, en los cuales los temas que se venían hablando ya van a empezar a perder cierta importancia, porque ya prácticamente van a estar encaminados o resueltos. Entonces pienso de que el gobierno ha adquirido un gran respaldo popular, más allá de la gente que quiere poner palo en la rueda, y bueno, veremos cómo se va dando en los próximos días. Muy bien. Muy bien. Aquí hemos terminado con la columna de esta semana. Para el cierre musical vamos a escuchar un temita que me ha llegado de España, de una amiga. La verdad que no lo tenía, no lo conocía esta mujer. Rosalén se llama. Y el tema se llama Girasoles. Bueno, gracias Juan, un saludo para todos los oyentes y bueno, a seguir aguantando. Gracias, chao. Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Con comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad. Son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado. Los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. A ti mi compañero, que me tiendes la mano, que es tu corazón bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Necesario revivir para poder saborear. Encajo las ideas, reflexión para mejorar. Antes de un gran impulso doy un paso pequeñito para atrás. Todo lo que no atendí vuelve siempre a resurgir. Pero sonreímos, vaya si vivimos todo lo que aprendimos. No le dedicaré más tiempo, pues el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los coherentes, a los humildes que buscan la paz, a los seres sensibles que cuidan de otros seres y saben amar, a